Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito un café. Bueno, te quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más, rock and rollando para todo el centro de Santana y zonas aledañas. Ahí estamos. Muy bien. Disculpen el ruido. Ahí tenemos unas fallas técnicas. Como siempre, Lalo está haciendo de las suyas a última hora. Pero bueno, banda, ¿cómo lo están pasando? Frito, ¿verdad? Sí, yo también no me quería levantar de mi cama. Dije, ay, yo no voy a trabajar, pero que me acuerdo que no, sí. Tengo muchos biles. Creo que ya no lo pensé mucho. Dije, está bien, ya voy para arriba. Total. Pero bueno, banda, hoy tenemos un programa muy especial, así que vámonos rápidamente, vamos a presentar. Voy a dejar primero, vamos a empezar con el verdugo de los malos noticieros. Y a ver si no empezamos con fallas técnicas. Ya empezamos. Pero bueno, con ustedes. Sí. Efectivamente, Joe Vallejo, ¿cómo estás, Joe? Pues muy bien, sobrevivimos otra semana más de lucha constante cada día, pero aquí estamos, banda. Buenas tardes a todos los que están al otro lado del micrófono, en sus hogares y donde quiera que estén por ahí, escuchando, por supuesto, Rock del Centro. Ok, banda, y pues aquí a mi izquierda tenemos nada más ni nada menos que al... No me adelante, Semir. Primero voy yo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente un miércoles más. Sobrevivimos, logramos pasar, pensábamos que no. Arruinamos el sueño de muchas otras radios, televisiones que están atentos a nosotros. Y estamos aquí de regreso un miércoles para la historia. Que lo sabe decir, bueno, chavos, ya saben, pues no aprenden nunca. A ver qué les parece el tema que escogí para el señor, el Indio Amador. Pasa, Amador. Te van a reclamar, ¿eh? Derechos de autor, ¿verdad? Muy, pero muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 12 minutos. Bienvenidos a este su programa Rock del Centro a través de 104.7 FM y también a través de www.radiosantana.org. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Comenzamos y por ahí escríbeme este mensaje. Yo déjenme les presento al invitado de esta tarde. Señores, me pongo de pie para presentarles uno de los, pues ya una historia, digamos. Ustedes estaban chavitos, ¿no? Yo también, yo creo, cuando este excelente grupo salió, conocido, mejor conocido, también los nombraron como los Beatles Campiranos, ¿cierto o no cierto, señor? Caballeros, sí, ustedes un integrante de los Xochimilcas. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y más que nada, muy bonita presentación. Algo se quiere el canijo, pero al rato nos arreglamos. Sí, el gusto de estar aquí con ustedes, que me invitaron a su programa de Puro Rock, Radio Santana 104.7. Así es, mi querido Lalo. Así es, así es. Gracias, gracias. Es un honor tenerlo aquí con ustedes, con nosotros y los Xochimilcas. Eso, al decir ese nombre, nos transporta a nuestro México querido. Los Xochimilcas, recordar en la forma en cómo andaban vestidos, calzones de manta, camisa de manta, el show que hacían en esa época, donde venimos, era algo sensacional, era algo padrísimo. Tenemos muchas preguntas para usted que va a ser sencillo responderlas, pero ¿cómo empezaría usted a descifrar en pocas palabras, en un acéntice rápido, qué fue su vida en cuando estuvo usted en los Xochimilcas? Porque era un show bárbaro. Bueno, más que nada, mi querido Lalo, fue un grupo muy importante en ese tiempo, que la representación de todo México, que fue un grupo único y ha sido único por su apariencia que tenía, y que fue un grupo que siempre tuvo la intención y la cumplió de hacer reír a la gente. Ellos empezaron en el 1949. Ellos fueron a un festival de música mexicana en el cual ellos tocaron ahí en ese festival, pero una de las bandas que tiene que acompañar a un ballet folclórico mexicano, ellos no llegó la banda que los iba a acompañar. ¿Me permite dos segundos? Que dar la sigla. Sí, tenemos que identificar la radio. Claro que sí. Esta es KRQL, Radio Santa Ana, transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, California, para todo el condado de Orange y ciudades circunvecinas. Muy amable. Okay. Sí, seguimos adelante. Entonces, no llegó esta banda que tenía que acompañar a ese ballet, y le pidieron a los Xochimilcas que hiciera favor de acompañar a esas personas, pues con una música, pues adecuada a ese tema. Y pues sí accedieron a la petición del encargado, pero les pidieron que por favor se vistieran de indios. Pero todos dijeron, no, pues que pues, nosotros venimos tocando jazz, porque anteriormente se llamaban los Hot Boys, y tocaban puro... ¿Cómo se llamaban? Eran rock and rolleros, ¿no? Niños calientes, ¿mande? Eran rock and rolleros, ¿no? No, jazzistas. Jazz. Sí, eran jazzistas. Swing, jazzistas soul, de jazz. Eso. Jazz. Sí. Y ellos tocaban eso. Entonces, cuando ocurrió ese detalle, pues les costó trabajo a los demás, pues que se vistieran de indio, porque pues decían, pues, van de traje y ahora salimos de indio, pues cómo está la onda, ¿no? Sí, pero no hemos dicho quién es él, hombre. Sí, no, a ver, mis aprendices de entrevistadores. No, es que recuerda que estamos en Rock del Centro, y en Rock del Centro no hacemos las cosas como todas las radios. Empezamos con esa presentación. No, pero yo creo que esta presentación sí merece decir con quién estamos hablando. Sí. Pero primero queríamos que dejarnos un poquito de su trayectoria y después llegar con el nombre. No hay que ser como el violín, no hay que ser como todos, hay que ser nosotros diferentes. Claro. Que te separes el micrófono. Claro. Y pegado. Y después de es esa, que ahora no te entiendo. Sí, es que cada vez después de esta breve introducción que nos dio de cómo llegó, de cómo se convirtió Xochimilcas en el jazz, ahora sí díganos, ¿quién es usted? Bueno, pues yo soy nada menos que Pedro Astoria Junior de los Xochimilcas, que mi padre me dejó como legado el puesto de contrabajista de ese gran grupo, los Xochimilcas. Me dejó un legado muy bonito, una representación muy bonita, pero al mismo tiempo muy difícil. Más que nada, porque este grupo siempre ha sido catalogado como uno cómicos, músicos. Y entonces, pues la indumentaria y todo eso, esto muy importante, el show que tenían. Y a veces caían un poquito en la comedia sátira, ¿verdad? Sí, más que nada en la cuestión de que ellos eran los reyes del albur. Sí. La gente les decía una cosa y nosotros decíamos otra. Bueno, cuando yo entré al grupo, antes mi padre. Pero cada quien tenía su papel diferente dentro de lo que es el grupo. A ver, yo quiero, y me interesa, yo sé sí. que en aquel tiempo existía un tipo de algo así, como una brillantina, ¿verdad? Ah, con respecto. No por hacer el comercial, ¿verdad? Sí, pero sí. Su padre entiendo. Lo veíamos por ahí con el pelo muy enmarañado, ¿no? Sí, muy alocado. Nos tocaba ahora sí, punk. Enmarañado. Sí, sí, era punk. Él sí no se detenía, él se soltaba la greña, gacho. y por esa razón le pusieron el sobrenombre de Glostora. Sí, lo que pasa es que es lo siguiente, como usaba sus pelucas muy alocadas acá al afro, toda la gente le decía que se pusiera Glostora, ¿no? Ajá. ¿Qué Glostora, era Glostora? Pero era la vaselina que vendían allá, como brillante. La marca de la vaselina. Era brillantina. Sí. Entonces, a cada rato le decían, ponte Glostora, y un día les dijo, bueno, ¿quieren que me ponga Glostora? Sí. Pues así me llamo, Glostora. Genial, señor. Genial. Muy entonces, pues de ahí corrió la voz y ya se dio a conocer como el Glostora y así quedó, siempre. Sí. Y pues cumplieron muchas cosas muy bonitas con el tiempo, muchas anécdotas, muchos sacrificios. ¿Quiénes eran los que empezaron? ¿Se acuerdan los nombres de los? Claro que sí. El primer grupo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quiénes eran? Por ejemplo, César Sosa, director del grupo de los Xochimilcas. ¿El que tocaba? El acordeón. Él era el acordeonista. Ajá, el director, sí. Él fue el que inició en el grupo y empezó a juntar a los muchachos. En aquel tiempo, muchachos. Después, Martín Armento en la trompeta. Antonio Caudillo en la batería, que ya murió. Bueno, ya todos murieron. Pero él murió muy joven porque se metió mucho al alcohol. Y después, mi papá, que él trabajaba en orquestas en aquel tiempo. Y pues empezaron a juntar ideas y todo, y Glostora, que fue su nombre ya después de su fama. Y pues, perdón. No. Adelante. Entonces, ellos tocaban puro jazz. Y cuando faltó esa gran orquesta que acompañaba a esos bailarines, cuando salieron ellos a escena, lo primero que hizo la gente es reírse de ellos, porque ya los habían visto tocar jazz. Sí. Y después ahora salen de inditos, pues como que fue un contraste muy, muy fuerte, ¿no? Pero la gente los recibió con cariño, ¿no? Y pues de ahí empezaron los productores a buscar. Pues su gran calidad musical es lo que realmente sí. llamó más la atención, ¿verdad? Bueno, todos. A ver, yo tengo una pregunta muy interesante. ¿Cómo le pareció el paquetote que le heredó su padre al decir que su padre era uno de los mejores bajistas de México? No, hombre, pues cuando me dejó su puesto me temblaban las patitas, mi güey. A los 3 días que falleció mi padre yo me fui a trabajar, pues tenían contratos. Sí. Y ellos muy responsablemente cumplieron con todo y pues al principio yo sí me sentí un poquito incómodo, la verdad, y con mucho miedo. Pero la gente me acogió con mucho cariño, con mucho amor, me regalaron rosas, flores y todo eso. Pero si tú lo ves a su padre, nada más le falta el pelo así, ¿no, afro? Pues sí. Se hubiera traído la peluca, hombre. Pues sí me lo había traído, ¿ah? La vestimenta, sí. Tal, para que la gente se acuerde. Pero pues este programa realmente es un programa rock and rollero, y aunque ustedes no lo crean, los Xochimilcas eran rock and rolleros. Sí. Desde aquel entonces. Sí. Y pues yo tengo una rolita aquí que encontré, entre las curiosidades andando, y yo te digo cuáles. Hay muchos. Hay muchos, pero pues a ver si quiere una en especial la podemos poner. Una que fue muy famosa que ellos hicieron fue Xochimilcas Rock. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Muy de ellos. Ok, vamos con los Xochimilcas Rock. Y este, creo que esta fue tema de película, ¿no? ¿O salió una película? Salió una película, sí, con ese tema. Sí, a ver, mira, tenemos la versión de 1969 y una un poquito más atrás. ¿Es igual, la misma? ¿Sería la misma versión? Perdón, sí. Sí. A ver, banda, vamos a escuchar esa rolita para los rock and rolleros. Los verdaderos rock and rolleros. Y que tocan rock and roll para que bailen con este ritmo sabrosón. Rock and roll con la trompeta alegra mucho el corazón. A todo el mundo le gusta mucho el acordeón. Cuando lo toca, el Xochimilco espiritón. Rock and roll con sus acordes, le gusta mucho el chicharrón. A los muchachos les gusta mucho el contrabajo. Rock and roll toca en los horas. Le atora el bajo con sus orejas, espanta siempre a las abejas. El baterista es un indito de Sonora. Rock and roll porque le gusta tomarse vino bacanora. A su señora. De regreso, banda, a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana y la www.radiosantaana.org. Pues estamos aquí charlando con una gran personalidad que ha recibido un legado de su padre, del gran Glostora. Estamos charlando aquí con Glostora Junior. Glostora Junior, gracias, sus órdenes, ese soy yo. Exactamente, y este, banda, acabamos de escuchar una rola de las de lo que yo llamaría el verdadero nacimiento del rock mexicano. ¿Qué les pareció? Aunque no lo crean, eso era rock para nuestros abuelitos. Mi papá también alcanzó a escuchar esa música. Mis tíos, en muchos discos de ellos fue donde yo los conocí. Y por supuesto por la vestimenta que tenían. Uh-huh. Para los jóvenes de aquel año no éramos así como que, ay, pero así como, pero no, ¿cómo así? Óigame, ¿no? Óigame, ¿no? Pero como nosotros éramos admiradores de los Beatles y ellos sacaron un disco de los Beatles, creo que ahí fue donde empezó a congregar el corazón de todos los rock and rolleros beatlemanos. Yo en lo particular siempre admiré al bajista. Siempre, yo desde que lo vi dije, este señor es el mejor bajista de México, señores. Y estaba yo chavo, cuando lo vi. Y él ya desde entonces, él bailaba con el bajo, señores. Lo cargaba y bailaba y se movía. Sí, exactamente. Y a ver, señores, ¿quién ha hecho eso a través de las décadas? Apenas lo empezaron a hacer, ¿eh? Hace un par de años vi por ahí que ya empezaron Yo pensaba que nada más eso existía en las caricaturas, que le agarraban y le daban vuelta al bajo y bailaban con él. Porque eso se ha visto mucho, ¿verdad? En lo que es las una forma caricaturesca, ¿no? Sí. Pero realmente su padre hacía todo eso. Bailaba con el bajo, se subía. Lo tocaba por detrás. Sí, se subía en él, lo tocaba y... Lo cargaba bailando, señores. Una pregunta. Ok, muy bonito. Todo. Tocaban el jazz. Tocan el rock. Pero, motivo. ¿Por qué le pusieron Xochimilcas? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué significado tiene eso? Porque en aquel tiempo, la vestimenta que usaban ellos es totalmente nativa de Xochimilco. ¡Órale! Ajá. ¿Y ustedes de dónde son originarios ustedes, la banda? Bueno, estamos en la primera generación. Ok. ¿De dónde eran? Por ejemplo, César era de Villahermosa, Tabasco. Tabasco. Ajá. Martín de Cocula, Jalisco. Órale. Caudillo de México. Y mi papá era de Guadalajara, Jalisco. Sí, del barrio de San Andrés. Eso. ¿Y usted dónde es? ¿Yo? Sí, ¿usted dónde nació? Yo en México. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, Coyoacán. Eso, mero Coyoacán, órale, modestamente Coyoacán. O sea, ¿no? Precioso barrio. Como mi papá era guitarrista, me llevó y nací en Michoacán. No, en... en Michoacán. No, fíjate que Coyoacán, a pesar de que es una colonia bastante nice, hay mucha banda así de, digamos, ya económicamente hablando, un poco más abajo. No es precisamente el barrio caro. Ahora sí ya es muy caro vivir en Coyoacán. Oye, tenemos un compañero que no le he escuchado su voz este día. ¿Sí vino? ¿Lo regañaste? ¿No le dijiste algo? ¿Qué le hicieron? No. Simplemente estoy escuchando y observando. Mi estimado, en los inicios de su santo padre, en la música, ¿tuvieron alguna vez la intención, ya una vez que le dejó la herencia, a usted, obviamente, de cambiarle nombre? Porque quiero pensar que todo esto de la vestimenta y el mismo nombre con el que se quedaron vino a hacer uso de la cultura mexicana. Exactamente. Sí. Entonces, en los inicios de su padre, ¿tuvieron algún otro nombre que no fuera el actual, por decirlo de esa manera? Xochimilcas. Sí. No, Xochimilcas. Desde entonces, sí. Xochimilcas. Nació el nombre de los Xochimilcas y así se quedó por siempre. Nombre cultural, nombre mexicano. Y nombre de herencia. Exactamente. Lo felicito por eso. Sí. No, y era un show verlos en vivo, ¿eh? Realmente la gente que tenga la oportunidad de ver así... ¿En YouTube? De los videos, los pocos videos que quedaron, realmente hacían shows. Mira, yo recuerdo las pachangas cuando yo estaba chavo, en aquel tiempo cuando andaban los Freddy's y grupos sí. así, no faltaban los Xochimilcas en la fiesta. Sí. Todo mundo tenía un disco de los Xochimilcas, de esos long play de los grandototes. Que parecían sopes quemados. Ándale, de esos de acetato. LP no quiere decir litro de pulque, señores, sino quiere decir long play. El 33, ¿no? 33 y medio. No sé qué quiere decir long play, pero... De larga duración. Larga duración. Ah, larga duración. Uh-huh. Ah, ni cierto, no duraban mucho. A mí una vez se me rompió uno. No, que duraban mucho. Ok, vámonos entonces. Hay una curiosidad que yo tengo. Sí. ¿Por qué... el grupo, el Xochimilcas, lo relacionan mucho con Siempre en Domingo? Para nada. No, ellos acudieron muy pocas veces a ese programa. Ah, qué bueno, sí. Sí, muy pocas veces. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí. No quiero hablar de más, pero no. No, donde más se presentaban ellos, a ellos les gustaba mucho convivir con la gente. La colcha acústica del Agua Azul. Exactamente, nos íbamos, o iban ellos, íbamos a tocar a las carpas. Ahí es donde nace el artista, en las carpas. Ahí sí. No hay ensayos, ahí no hay nada. Ahí te equivocas, ya la regaste, te buchean. Sí. Recuerdo, si mal no recuerdo, estuvieron también en la Plaza de Toros de ahí de San Juan de Dios de Guadalajara. Sí, También hubo una presentación. Habrá sido varias veces ahí, me imagino. Me imagino que sí. Sí, sí, pero ok, sigamos con la historia, ¿no? Entonces, ¿y el vocalista de aquel entonces? Bueno, más bien eran más instrumentales, pero sí tenían muchas canciones donde cantaban. Bueno, todos cantaban, todos participaban. Todos participaban cantando, diciendo chistes, haciendo coros. O sea, tenían una variedad de interpretaciones. Todos eran buenos músicos, ¿sí? Sí, todos estudiados. Mi papá estudió en la escuela libre, en México. César Sosa estudió en el conservatorio. Martín Armenta estudió, parece ser también, no recuerdo muy bien si fue en la escuela libre o en el conservatorio, alguno de las dos. Antonio Caudillo también estudió, no sé en qué escuela, para qué mentir. Y el último baterista también, Roberto Castro, también estudió música. Todos eran profesionales dentro de lo que es la música. Y desde que se hicieron Xochimilcas, pues todo tornó a un cambio rústico de música de jazz a lo que es versátil. Pero versátil en cuestión de que toda la literatura que ellos hacían a las canciones que ya estaban hechas, las hacían cómicas. Sí. ¿Sí? Y eso que le encanta a la gente, oír música normal, eventual, y oírlos con otro tipo de literatura que hacían, que le quedaba a una persona, por ejemplo, te la dedicaban a ti, o a ti, o a ti, o a ti, y les ponían un poquito de chispita, un poquito de doble sentido, y después venían los albures. También. Eso, los albures. Buenos para alburearlos, señores. Híjole, hay que tener mucha mentalidad ágil, porque cuando gritan una cosa a las personas, ¿sí? Entonces hay que contestar, si no ofender, finamente, con doble sentido, pero que nada más lo entiendan las personas que saben de lo que están hablando. Hombre, pero sí, para eso los mexicanos no las pintamos. No, hombre. No, fíjate que no me tocó ver así que en shows haciendo albures de ellos. No los he visto, pero los voy a buscar por ahí. Por ahí yo escuché que había una revista cómica, uh-huh, que se titulaba Los Supermachos, y dicen que por ahí se inspiraron en los Xochimilcas. ¿Qué hay de cierto en esto? No había escuchado eso. Sí, trae mucho parecido, sí, cierto. Sí, los supermachos de la misma cultura, ¿verdad? El mismo. Pero puede ser. El mismo sentido, ¿no? Como sí, que era una línea de Xochimilcas. Se parecían un poquito. Los supermachos, yo estaban confundiendo, sí. Del señor Ríos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos, sí. Estamos hablando. De hecho, muchos de sus dibujos en los libros pone muchos. Mucha gente. También sacó otro que eran los super sabios, ¿no? Esa es la que estaba confundiendo, super sabios, sí. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Sería inspiración el grupo de los Xochimilcas para esta revista? A lo mejor sí. Puede ser, a lo mejor, lo más obvio es que quién sabe. Sabe, ¿verdad? Ok, banda rock and rolleros, otra rolita de rock and roll. ¿Qué les parece esa rolita un poquito más para acá? Cuando estaban ahí, estaba los Hooligans, los Teen Tops. Fíjate, ustedes competían contra esas bandas de rock en aquel entonces. Contra Vivi, sí. Vivi Hernández y todos ellos, ¿no? Ajá. Todos ellos. Sí. Y miren, y no se pagaron los muchachos. Aquí tengo una versión en vivo. A ver qué les parece, banda. Thank you. Muy bien, continuamos. Esta es 104.7 FM. Muy, pero muy buenas tardes. Otra vez nosotros de manteles largos por acá en los estudios. Acompañándonos uno de los rockeros de la antigüedad de nuestros antaños, trayéndonos recuerdos, trayéndonos nostalgias, por decirlo de esa manera. Mi estimadísimo, muchísimas gracias por hacernos el favor de presentarse hoy aquí en Radio Santana. Al contrario, muchísimas gracias. Quiero preguntarle, ¿cuántos integrantes del grupo desde el antaño hasta sus épocas fueron? Bueno, los originales, el primero que falleció fue el baterista Antonio Caudillo y entró Roberto Castro. Falleció mi papá, yo en su lugar. Falleció posteriormente César Sosa, entró otro integrante que se llamaba, ya murió también. ¿Quién era César Sosa? César Sosa, el director y el acordeonista. Ah, okay. Sí. Él hacía música, hacía todo. Y después murió él y entró Francisco García en su lugar, muy buen acordeonista, muy bueno, excelente. Muy bueno. Sí, muy bueno. Y era lírico, él no estudió música. Él le decía, ¿dónde está el lobo? Por allá andar, búscalo. Pero sí, muy bueno, muy bueno. Y ya, pues desde ahí ya se acabó. Después de 9 años que estuve allí con ellos, de que murió. Usted tuvo 9 años con los Xochimilcas. Sí. Después del fallecimiento. ¿En qué año falleció su padre? En el 83. En el 83, no, pues estaba en la prepa. En sí, en el 83, 27. Y en ese momento, ¿usted le entró a los Xochimilcas o ya iba a tocar con ellos? Fui en tres ocasiones a sustituir a mi padre porque como estaba enfermo de diabetes, le atacaban los riñones. Oh, sí. Entonces cuando se sentía muy mal, pues no podía ir, ya tenía el compromiso en puerta. Entonces él me decía que fuera a tocar por ahí. ¿Qué edad tenía usted en aquel entonces? Como 22 años. ¿Sí? No, pues. Y ahorita, si no, es mucha la indiscreción. Tenía que salir yo con preguntas tan indiscretas. No, está bien. No, ¿cuántos años hace de eso? Digo, ¿cuántos años tiene hasta el día de hoy? Ah, ahorita tengo 64, voy para 65. 65, uh-huh. Pues ahí muy bien. ¿Y desde qué edad su padre le empezó a meter la música, el gusto por la música y en especial el bajo? Cuando ellos ensayaban en la casa de mi padre, tenían un cuarto especial para ensayar los Xochimilcas. Y yo me metía, mi papá me compró unas clavietitas que se soplan y tienen teclitas. Y me metía con ellos a ensayar. Vamos, sí, es como un teclado chiquito. Sí, exactamente. Como los que traían los potros, ¿no? Ajá, los chiquitos, así. Ajá, sí. Clavietas, en aquel tiempo se llamaban, quién sabe, ¿verdad? Y pues me daba la intuición de tocar lo que captar las notas que ellos, y la hacía de ir al monje, me acuerdo, tenía unos 3, 4 años. Desde los 4 años ya empezaba a dar sus primeras. Ajá, sí. Ah, pues sí, música. Y pues mi papá me metió a estudiar música. O sea, sí, él me dijo, sí, porque sí, a mí no me gustaba la escuela, ni la geografía, ni la historia. ¿No? ¿Qué quieres estudiar? Me salía de la escuela. No, pues yo quiero estudiar música. Órale. Igual que a la sí, valiente, le vas a entrar, le vas a entrar al toro. Música, nomás, ¿no? Y ahí fui así como aprendí, estudié música, aprendí el bajo, guitarra. Y cosas raras, ¿verdad? La música no es fácil, chavos, es como estudiar otro lenguaje, pero además tienes que traerlo por dentro. Si no lo traes en la sangre, va a ser muy difícil que lo aprendan. Yo conocí muchos músicos que eran de papel. Uh-huh. O sea, sabían las notas, sabían todo, pero me caí los veías y nomás no le agarras el sabor. Uh-huh. Y tocaban lo que sea, ya. Ajá. ¿Quién fue el creador de Xochimilcas? César Sosa. Y él era el acordeonista. El del acordeón. ¿Cómo fue que se le ocurrió hacer ese grupo? Por lo que ustedes sepan, vamos a hacer un grupo que se llama Los Xochimilcas y lo vamos a hacer diferente a los demás grupos como el programa de Rock del Centro, diferente. Más en esa época. ¿Cómo decir eso, Lalo? Más en esa época que era... Pues salirse del esquema de lo que era la música era un poquito exagerado, no se tomaba como en esta época, pero a principio cuando empezaron a tocar ese tipo de música, ¿qué impacto causó entre el público, entre el, la gente a la que le empezaron a llegar la música? ¿Cómo es que pudieron entrar a la música con el público, con ese tipo de música? Porque no existía. No, no, definitivamente no. Bueno, no, y hasta ahorita. Hasta ahorita no hay otros Xochimilcas. Bueno, es que el proyecto de ellos, de César Sosa, cuando empezaron con el grupo, no era tocar esa música, sino era puro jazz, ¿verdad? Cuando se convirtió en Xochimilca, que fue, pues no sé, un milagro que Dios les dio, porque en el momento en que ellos salieron sin tener nombre los Xochimilcas, toda la gente se sorprendió. ¿Cómo se acaban de tocar jazz y salen tocando ahora esta música y vestidos diferentes? Entonces fue ahí donde impactaron un poquito y empezaron. Más que nada les gustó mucho. Al principio se molestaron, que se reía la gente de ellos. Sí, pero sí. De a partir de ahí los empezaron a contratar y a llamar. Y los empresarios empezaron a ponerse de acuerdo para tener una junta con ellos, ¿sabes? ¿Qué iban a hacer con ese proyecto? Sí, que ya... Yo me atrevería a decir que este proyecto se convirtió en algo tan peculiar, tan Xochimilcas, que no se ha escuchado un estilo igual. No. Es un estilo totalmente propio que hasta ahorita no ha sido imitado por ningún grupo. Sí, no. Y no, realmente no. Merece eso, pues ahora sí, tenerlo en un lugar muy especial. Y me imagino que para usted... Que le hagan un comentario de su papá, mira, tienen algo tan hermoso, tan bonito que dejaron, ¿verdad? Que, que nadie lo ha podido igualar. Sí. Pues me imagino que va a ser un orgullazo para usted, ¿no? Sí, definitivamente para mí es una historia muy bonita de parte de ellos. E incluso cuando llegué yo aquí, mucha gente me empezaba a decir que hiciéramos los Xochimilcas aquí en Estados Unidos. Pero yo siempre he tenido en mente una cosa. Ellos fueron y serán y seguirán siendo los únicos. No hay más. Sí. Una pregunta sobre eso. ¿Dónde están los Xochimilcas? ¿Desapareció Xochimilcas? ¿Por qué no continuaron los nietos, los hijos, así como usted prosiguió la tradición? ¿Por qué no su hijo? ¿Por qué no los hijos de los demás Xochimilcas? ¿Dónde está Xochimilcas ahorita? Otros grupos chafas que se le pasan de generación en generación. Y no fue no por decir que son chafas los Xochimilcas. No, vamos a aclarar. Perdón, aclaro, los otros grupos chafas. ¿En algún momento alternaron con algún otro grupo que los quisiera imitar en tonada, en letra o en algo por el estilo? No. Habían diferentes grupos con diferentes tónicas que tenían su originalidad a cierto punto. Pero lo que ellos se dedicaban era a tocar y a cantar. Pero estos cuates cantaban, divertían, contaban chistes, bailaban. O sea, era un espectáculo completo. Donde iban, siempre hacían mutín. ¿Las presentaciones de ustedes eran originales, hechas y derechas, sin tocar, por decirlo, algún cover? Lo que pasa es que ellos eran intérpretes y eran compositores también. O sea, tienen covers también. Sí. Yo me atrevo a decir que este estilo sería como una fusión, una especie de jazz con está mezclado. Música mexicana, la cumbia, tangos y todo eso, ¿no? Que no tango, pero sí el... ¿Cómo se llama este ritmo, hombre? ¿Danzón? Danzón. Ajá, el danzón. Tenían canciones. En ese tiempo, no, hombre, el danzón era el rey del baile. Sí, sí. Muy bueno. Lástima, pues, que se quedó atrás, ¿no? Pero, bueno. Tengo el mambo. Y este grupo, por lo que hacían... Era mezclar, fue versátil, al mismo tiempo vuelvo a repetir, siempre lo hacían cómico todo. Y de eso, por ejemplo, una canción muy buena, donde empieza, se oyen unos pasos de caballo, en la grabación en el disco, y se oye un caballito, y dice uno de ellos, dice, ¡ay! Dice, ¡mira, qué bonito caballito! Y dice otro, ¿de quién es? De mi hermana. Le mandan un saludo a bueno, lo están viendo de diferentes partes, nomás que ahorita no están saliendo, pero Bolivia es uno que nos están... ¡Órale! Fieles seguidores, wow. Bolivianos, todo, y banda. Lo manda a saludar un rockero que ya tuvimos aquí. Sí. Él se llama Edmundo Medina, pero se hace llamar Quimera. ¡Saludos para Quimera! ¡Oh! Este, ¡saludos muy grande! También Elvira Chávez Hernández, desde el Perú. Un beso muy grande, muchas gracias. Y pues comentarios, banda, manden comentarios, no nomás saludos. Claro que sí. Lo que quieran saber. Sí. Yo creo que están durmiendo ahorita. ¿Quién sabe dónde andan? No, frío, no, sí. ¿Y qué onda? Vámonos con otra rolita. Lo que ¿vamos? Saludos aquí. Sí, de lo mismo, ¿no? De lo mismo para... Puro rock and roll. ¿Qué tal una rolita que tengan así en especial para la banda? Algo que le gustaría que pusiéramos. Pues si quieren un danzón para que recuerden los buenos tiempos. Bueno, pero también le recordamos algo que viene el día 24. ¿O le damos hasta después de la rola? No, una vez, una, dos, tres veces. Dale. Dale. Bueno, dale, pues dale. Tenemos para todos ustedes la invitación, ¿verdad? Una gran invitación a una kermés que se llevará este día 24 de febrero. Y el horario es de 11 a 4 de la tarde. 11 de la mañana a 4 de la tarde. Donde habrá ricos antojitos, pozole, tacos dorados, enchiladas placeras y muchas diversión sobre todo. Traiga a la familia en vez de irse por ahí en un restaurante. Estaremos este día 24 de febrero. El domicilio es el 837 North Calle Ross en la bella ciudad de Santa Ana en el Centro Cultural de México. Y hoy. Eso. Esto es a beneficio de Radio Santa Ana porque se nos ha dañado la antena. Y queremos hacer las reparaciones. Gracias. Bien, bien. Va a estar Lalo cocinando, va a estar vestido como Doña Márgara, no se lo pierdan. Pueden tomarse fotos con él. Yo sigo buscando, es que encuentro muchas rolas y la verdad. Tenemos a Gabe Pulque, los Xochimilcos. Hay unas. Del soltero de los Xochimilcas. Hay unas rolas buenas que tienen como tipo cumbia también. Eso no tiene nada. Es un regalo sano. El traje de baño se llama. Ajá. El traje de baño. Lo amaron del pantalón, llevaba a Chico Gusano, pero usted lo quiso agarrar, pero queda, que, la mano. Queda pendiente la pregunta que le hice, que ¿dónde están los Xochimilcas? ¿Dónde quedaron? Sí. ¿Por qué desaparecieron? ¿O si sigue existiendo? ¿Y por qué los hijos no? Platica ahorita que regresemos. Sí. Yo tengo una claro que sí. Dedicada para todos los locutores de aquí de Radio Santa Ana, banda, ahí les va. Muy buena pregunta. Se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Yo soy muy feo, nadie me quiere, ni modo, también yo me quiero morir, que se mueran los feos. Se mueran los feos, pues se mueran toditos, toditos, toditos, toditos los feos. Oh yeah. Que se mueran los feos. Que se mueran. Muchas gracias. Ese es el papá. Sí. Ya regresamos a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. ¡Súbale a la radio que tenemos, Ana! Una realmente súper interesante entrevista aquí con los Tora Junior. Lalo. Le mandan un saludo desde la ciudad de Campeche. Soy de Saludos a Campeche, un beso y un abrazo. Y Ben Cervantes desde Texas. Vámonos. O sea que estamos... Cervantes, señor Cervantes, muchísimas gracias, aquí estamos. Y recuerden, nos pueden escuchar también a través de la www.radiosantana.org. Ok, ¿y qué estábamos preguntando? ¿Qué dice de la esquina para allá? Nos escuchan en el triple doble. No, por la respuesta que estoy esperando. Me quedé ansioso. Sí, a ver. A ver, recuerda la pregunta para nuestros radioescuchas. Sí, ok. La pregunta es, ¿por qué? Vamos, ya va. Sale muy bien la botella. La pregunta es, ¿por qué razón desapareció Xochimilcas? ¿Dónde están Xochimilcas? ¿Y por qué no los vásagos, los hijos, siguieron la tradición como usted siguió la de su papá? Buena pregunta, excelente. Bueno, conforme fueron ellos falleciendo, quedamos cuatro integrantes, que fue Roberto Castro, de la batería, Francisco García, del acordeón, yo en el tololoche, y un trompetista que se llamaba, o se llama, no sé si está de arriba, Ríos, Manuel Ríos. Al empezar a proyectar yo un poquito de música un poquito más sofisticada, para levantar un poquito más el grupo de música moderna, ya mis compañeros ya estaban grandes, estaban un poquito cansados, pero no se les quitaba el ánimo de seguir divirtiendo a la gente. ¿De qué año estábamos hablando para ahí? Estábamos hablando de 1985, más o menos. Ajá, más o menos en el 85. Y ya habían fallecido los demás, los integrantes originales. Yo me vine para acá en Estados Unidos y se quedaron ellos, pero de los hijos de los demás compañeros fueron de César Sosa, sus hijas estudian piano, pero nada más por estudiar y darle gusto a César. Sus nietos sí salieron algunos músicos, excelentes músicos, pero como decías tú hace rato, ellos eran de papel. Sin papel no había nada. Sí. Esa gracia, ese don que trae, los hace diferentes, cada músico trae una esencia diferente. Sí, entonces de ahí los hijos de Martín, ninguno. Los hijos de mis hijos, pues mis dos hijos se fueron, uno, por ejemplo, aquí mi hijo, Glostorita. Preséntelo. Mi querido hijo Glostorita, él está en el grupo de... Mucho gusto aquí. ¿No perdemos la esperanza de que algún día aprenda música? ¿Quién? Un día de estos me voy a poner a ver qué sale. Él es músico, ya estuvo con nosotros. Por eso, porque ya lo oímos. Diles quién eres. Diles por quién ahí eres. Me hago disque músico, pero... Diles quién eres. Soy Francisco Gómez, soy el percusionista aquí de los Hijos Desobedientes, que estuvimos aquí en Radio Santana. ¡Eso! Gracias. Un grupazo que ya tuvimos la oportunidad de verlo yo, sí. Si fueron a verlo yo no pude. Y de veras que tuvieron una actuación excelente. Un super show. Realmente a mí me gustó mucho, me dejaron impresionado. Lo que trajeron aquí fue un poquito de ska, ¿no? Ajá. Pero en su presentación... Ya, eso es otra cosa. Realmente, prenden un buen show. Prenden, sí, y muchas gracias a Radio Santana porque llegaron ahí a la inauguración del disco y darnos soporte. Y sí. Se soltó bien el party, se oyó muy chido. Estuvo excelente. Gracias. Todo padre, creo que ya nos invitaron por ahí, ¿no? En otros eventos que van. Sí, creo que por ahí deciden que nos van a invitar a tocar por aquí en Santana. Sí, ¿sí? No, ya amenazaron con volver aquí. Ya amenazaron esto, bueno, ni modo. Así es la ley de la radio, pues los vamos a recibir con todo gusto, aunque no querramos, ¿eh? Pero, bueno, no es cierto. Así somos en Rock del Centro. Lalo es el, es el malilla, ¿eh? No, ese no. Sí, mira, el malora de... La cara de... el travieso. El primer video donde yo vi, donde me llamó la atención el bajista y le da a todos, donde están bailando. Este se llama el Boogie de los Xochimilcas. Pues a ver, ajá. Boogie, compártelo. Los Xochimilcas. Está de fondo, pero si quieren, vámonos a escucharla. Nos está viendo el pulque alemán, no quiere saludar, no sé por qué. Saludos a pulque alemán. Y... ¡Eso! No, pulque. ¡El pulque! El pinche ángel también está ahí. ¡Ah, no, también! No, ese no, porque se llama re feo. Vámonos. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org y continuamos aquí con la entrevista. Muy bien, pues regresamos aquí de nuevo. ¿Qué le damos a la kermés, Rodo? Seguimos las siglas, pero bueno. Bueno, pues le vamos a dar a las siglas. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Santa Ana. Esta es KRQL, Radio Santa Ana, la radio de la comunidad, para la comunidad. Ok, Iván, seguimos platicando con un miembro de los Xochimilcas, cerrando el paso. Tenemos un minuto, chavos, un minuto para despedirnos, para agradecerle el tiempo que se tomó por venir aquí a esta estación de Rock and Rolleros. Y pues yo creo que sí, traía toda la esencia. Pues aquel entonces ya venían los Rock and Rolleros que hacían sus propias rolas. Y qué bueno que gracias a ese legado fue inspiración de muchas bandas, ¿sí?, que hacían sus propios materiales, porque en aquellos años a los que querían grabar les pedían un cover, si no, no podías grabar. Oh, es que traigo mis rolas, ok, pero tienes que traer un cover, sobre todo de aquí, de las bandas norteamericanas. Bueno, actualmente ya, gracias a Dios, ya no es así. Actualmente la industria ya no existe. Más bien, está bien pirateada. Más bien. Y mucha competencia sobre todo, ¿no? Sí, sí, estamos, muchísimo. Nos platicaba que seguía con... Y en estos momentos, a su aparición, la 20... Grande la 20. Les decía que se ha estado desde entonces ayudando a las bandas, algunas bandas, a a forjarse, a hacer, como decía, nada más que caminen un poquito y de ahí vámonos. Y ahorita dice que está ayudando a los hijos desobedientes, que sí ocupan mucha ayuda a los pobres muchachos. Sí, sí, sí, la verdad, sí. No, yo más que nada pues les agradezco que oigan mis consejos y que me pidan opinión y pues en lo que yo les pueda servir y bajo lo que yo he aprendido en el camino, pues los voy a demostrar para que ellos se superen más rápido. Y lo hacen bien porque levantan polvo en los bailes. Sí, pero lo pueden hacer mucho mejor. Sí, yo creo que sí, pero sobre todo, chavos, traten de ser originales. Sigan el ejemplo de los Xochimilcas. Sean originales, banda. Saludos para todos. Ok, banda, pues bueno, pues vamos a hablar. Y pues un honor tenerlo aquí, ¿verdad? No, al contrario. Esperamos que no sea la primera vez, que sean otras veces más que nos dé nos cruzó el honor de estar charlando con usted. Y no, acá también con Glostora Junior número 2, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Ya trae las notas musicales en la sangre. Que también viene heredando el legado, ¿no? Sí. Así es de que, pues, a ponerse las pilas, papá, porque de esto se va a hacer una fusión, ¿no? Rock and roll, ¿cómo se dirá un rock and roll con un poquito de jazz? Estuviera bien, algo así. No, pues ya se escuchó. Ya se escuchó. Ya lo sacaron ellos, ¿no? Te están diciendo que ellos tocaban rock. Los Xochimilcas tocaban rock. No, pero yo me refiero al estilo de Xochimilcas. Con el estilo de rock de ellos. Sí, lo que también ilusión. Tengo otro hijo. Que él toca la batería. Ajá. Y a veces nos ponemos a vacilar un ratito ahí, nada. Pero vacile para nosotros, ¿no? Sí, de verdad, no le preguntamos, ¿cuántos hijos tuvo su padre? 5. ¿Tuvo 5? 5. ¿Varones todos? Todos y yo. Todos varones. 4 y yo. Okay. Y no hubo hijos fueras, porque ya ve que los famosos siempre tienen hijos fueras y luego con la... Que la herencia y todo eso, ¿no? En los pueblitos dejan por ahí siembras o algo, ¿no? Pues no sé, pero a veces... No sé, a veces me gritan, ¿qué hubo, tío? ¿De dónde salió este? Sí, ¿verdad? Puede ser. Entonces ustedes fueron 5 hermanos. Uh-huh. ¿Y de ellos nadie quiso seguir el... No, diferentes. El mayor fue comandante de la policía de México. El segundo fue yo, pues la música. El tercero fue la piloteada del avión. Vale. Y el cuarto está trabajando en televisión. Y el quinto está en Xochitl, Durango. Ahí en los carros es que arreglan para correr y todo. ¿Y usted se vino acá a Estados Unidos? ¿A qué edad se vino? Sí, poco de Fue en el 92. Me vine para acá. Sí. Dice, más o menos que dice que el 85 por ahí pararon de tocar los Xochimilcas. No totalmente, pero sí bajó mucho. Ya subió. Sí, porque ya yo veía a mis compañeros un poquito cansaditos. ¿Cuántos años se aventaron la banda Xochimilcas tocando? Desde esos inicios, así que recuerde. 49 años, señores, ni más ni menos. Casi los que se aventó el tri este sábado, ¿verdad? ¿No fuiste al...? No alcanzamos a llegar, se vendieron los boletos. Sí, yo también. Vendieron los 50 el tri. 50 también. Años, dijimos, chale, no, nos esperamos para nosotros 50 años. Sí. Pues okay, muchas gracias por haber acompañado. No, sí, al contrario, es un placer y muchas gracias por la invitación. Esperamos que no sea la primera ni la última. No, y a todos los radioescuchas, un saludo, un abrazo y un beso de aquí, parte de Glostora. Bueno, pues ya después de esta amenaza que va a volver, entonces vamos a continuar. Y les invitamos a que se queden aquí con nosotros, ¿verdad? Claro. Estamos a través de la 104.7 FM, Radio Santana. Y un poquito malitos de la garganta, así es de que tenganos paciencia, ¿verdad? Muchas ganas. Con un té se te quita el dolor. Sí. Un té. Un tequila. Pero bueno, banda, los dejo con esta rolita que se llama el tema Lamento del Soltero, en lo que nos despedimos. Tantas noches sin dinero, sin hogar y sin comida, dicha la del casado que ya tiene su costilla. A los solteros les pido que me saquen la cerilla, todos los días mirando la puerta y una ventana, a ver si sale la novia o de perdida la hermana. Dichoso el hombre casado, aunque lo tumbe un costal, pero despierta de noche, saca la mano y dice, ¡ay, de aquí estás! señores, cuando desde cuando que me case con una cocinera y llevarle una posada a vacilar sin temor a mis cuñadas y mi suegra. Y con las suegras de hoy en día ya no dejan hacer nada, se mantienen ahí bailando cuatro o cinco posadas. Y las mujeres de hoy en día, cuando uno les pide un beso, le contestan muy tranquilo: no, señor, yo no le hago a eso. Algunas sacan la mano y le pegan una bofetada y tienen que salir tan tranquilos, con la jeta bien hinchada, a conversar con la cama o acariciar a la almohada. Dichoso el hombre casado, aunque lo estripe un costal, pero despierta de noche, saca la mano y dice: ¿a qué huerca, pues de aquí estás, hombre? Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo que me case con una cocinera y llevarla a una posada a vacilar sin temor a mis cuñadas y mi suegra? Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio, pero el pobre casado está llevado del demonio. Borracho como una fiera, hablando como una lora, diciendo que tiene plata, que le quita a la señora. Dichoso el hombre casado, que aunque lo apriete un costal, pero despierta de noche y dice: ¡ay, si aquí estás! Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo? Con una cocinera, y llevarla a una posada a vacilar, sin temor a mis cuñadas y mi suegra. Everybody. From the Habit Burger Grill comes a new salad, the Southwest Barbecue Chicken Salad. With char-grilled chicken, drizzled with ancho chili. Separó. se fue, contigo yo me voy. Continuamos. Faltaba prender mi micrófono. Ahí estamos, banda. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto de Pacheco Blues? Estamos aquí en Radio Santana. Estamos aquí. ¿Qué digo eso? No aprendo nunca. Estaba comentando del fallecimiento del vocalista de Pacheco Blues. Por ahí, banda, si tienen información, ¿cómo está? ¿Qué es lo que pasó? Porque no estoy bien enterado. Solo me llegó al Facebook, pero no me dice bien. Pero aquí, pues como siempre, estamos recordándolos. Sí, me encantaba esa banda. La verdad, también es de por allá de Neza, ¿no? Del Estado de México, no sé. Pero bueno. Ok, banda, pues continuamos. Ahora tenemos un invitado, un activista. Su nombre es Isaac. Pero vamos a hacer que él se presente primero. ¿Sí? Por favor, buenas tardes. Gracias, Isaac, por estar aquí con nosotros. Preséntate al público, por favor. Tú préstale el micrófono, es envidioso. Sí, buenas tardes, Rodolfo. Gracias a ustedes por haberme invitado, por darme esta oportunidad de poder traer mi caso y pedir esto, el apoyo que hemos estado teniendo del público y que sigan en esa lucha, ¿no? Sí, gracias. Gracias por tenerme aquí. Ok. A ver, muchachos, para los que no saben de qué se trata, ¿verdad? Isaac, dice que nos traes tu caso. Tú eres activista, has estado protestando, has ido a marchas y todo eso. Sí. Y me estabas platicando que traías ahí un proyecto en puerta. ¿De qué es? A ver, platícanos desde el principio. No te preocupes, tenemos varios minutos. Ok. Sí, sí. Es importante tal vez que diga lo que pasó. En realidad, pues yo me he hecho activista debido a que perdí una hija hace 4 años. ¿Verdad? 4 años ya. Entonces, el 14 de febrero del 2015, ella salió con el exnovio, ¿verdad? Era el día de San Valentín. Salieron esa noche, el 14 de febrero, y ella quedó desaparecida. Nunca más supimos de ella, nunca más se supo de ella, ¿verdad? ¿Ella vivía contigo? Sí, vivíamos en Laguna Hills. Laguna Hills, y se dio permiso. Oye, ahorita vengo, voy a hacer. Sí, ella tenía 27 años. En sí, el exnovio con quien salió ella ya había estado incluso viviendo con él. Pero ya estaban separados por 6 meses. Y ya no tenían contacto y ella no quería nada con él. Pero esa noche ella no tenía nada que hacer y aceptó salir con él, ¿verdad? O sea, no tenía novio ella, no, oficial, ¿no? No tenía novio, estaba sola ya. Okay. Había regresado a la universidad a seguir estudiando. Ya estaba bien, ¿verdad? Sabía lo que quería. Okay. Y sí, esa noche iba a salir. Ella en sí iba a cuidar a mis nietos, los hijos de mi hijo, para que él saliera con su esposa, porque era 14 de febrero, el día de San Valentín, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces no pudo, ellos decidieron no salir y le llamaron a ella diciéndole que no fuera, que siempre no, porque no, decidieron no salir esa vez, porque cayó en sábado esa vez y iba a estar todo lleno. Entonces le dijeron, ya no vengas, ya en la tarde, y ella no tuvo qué hacer, ya le había dicho a todas sus amigas y todo que no iba a salir porque iba a cuidar a sus sobrinos. Sí, qué mal suerte. Y ese hombre le estaba texteando que quería salir con ella, como amigos y esto y lo otro. Y ella ya no tenía planes, dice, okay. Como amigos. Pero resulta que ya salió con él. Y después de eso ella ya no regresó a la casa. Ya no supiste. Como a las 9:30 se apagó su teléfono, ya no se supo de ella. El exnovio dice que ella estuvo hasta poco antes de las 4 de la mañana con él, pero que empezaron a discutir, que ella agarró su carro enojada y que se fue. Pero en realidad no fue captado su auto con las cámaras de las calles y eso, nunca que salió de ahí, que nunca se vio nada, ¿verdad? y su auto de ella fue encontrado un mes y medio después en Aliso Viejo. Él vivía en Irvine. El auto apareció un mes y medio después en Aliso Viejo y estuvo desaparecido por 2 meses y medio. Wow. Ok, entonces, tú a raíz de eso ya te volviste un activista. Uh-huh. Y me dices que querías cambiar una ley o algo. Sí, sí. A raíz de eso, precisamente, porque 2 meses y medio después de eso, encontraron su cuerpo de ella. Encontraron muerta en la Ortega Highway de San Juan Capistrano a Lake Elsinore. Ah, y hasta la fecha no han encontrado al responsable, ¿verdad? O sea, el primer sospechoso. Exactamente. Es lo que todo indica hasta ahí. Después de 4 años y no ha podido comprobarle nada, no hay... Oh, pero sí nada. Lo han interrogado. Sí está. Supuestamente, sí. Supuestamente. Es muy difícil, ¿verdad?, tratar estos temas por el dolor que se lleva, sí. Y pues se lo miramos, ¿verdad? Sí. Quiero ser muy sutil, ¿verdad?, en todo esto. Espero no hacer sentir mal, ¿verdad?, por mis preguntas. No van con una mala intención. No, adelante. Ya estoy preparado para todo esto. Tengo 4 años en esto. Me sigue doliendo porque es mi hija y por que no ha habido justicia para ella, ¿no? Entonces, pero ya aprendí a separar un poco al padre del activista y el investigador, porque hasta investigador me he convertido y sí, todo eso, sí, ¿no? Sí, por supuesto, me imagino. Entre todas estas investigaciones que se han hecho, ¿no han encontrado ninguna evidencia de violencia o que haya sido... No. Pues, por un robo, quizás que exista una hipótesis de este caso al respecto. ¿Nada en absoluto? Nada. ¿No huellas? No. ¿Dactilares? No. ¿No ADN de quien fue el presunto responsable? ¿Nada de no, eso? No se podía hacer de eso porque ellos dijeron que si ella había salido por su voluntad con él esa noche, si había huellas en su carro de él y eso, que no implicaba mucho porque... habían salido voluntariamente. Bueno, pero tiene se tiene que entender de que aunque sea voluntariamente, ella no pidió que le pasara eso. Absolutamente. Y aquí se está hablando de un homicidio, no simplemente de una salida con un novio y ya aquí cada quien a su casa, ¿no? Sí. Estamos hablando de un homicidio. Sí, en realidad sí, eso es lo que es. Sin embargo, ellos a través de la autopsia y los estudios que le hicieron a ella dijeron que ella había muerto de una sobredosis de droga voluntaria. Y nosotros decimos, ¿cómo fue voluntaria? ¿Cómo saben ustedes que fue voluntaria? ¿Qué droga llevaba ella en su cuerpo? No llevaba una droga cualquiera, llevaba el ¿cómo se llama? ¿Heroína? No, la droga que le ponen a las mujeres para adormecerlas y violarlas. Rape drug, algo que se llama así, no recuerdo ahorita el nombre exacto. Pero esa es la droga que ella llevaba. ¿Y no se encontraron indicios de alguna violación? De ellos dicen que no, pero ya no creo en los investigadores. No quiero hablar mucho de eso, pero descubrí muchas cosas que hicieron ellos mal. Okay. Y tengo... la seguridad que hasta me mintieron en algunas cosas, ¿verdad? Por mis investigaciones que hice y todo eso. Y no quiero hablar mucho de eso porque es algo que guardo por si acaso tengo que ponerles una demanda. A llevarlos negligencia. Instancia más arriba, ¿no? Negligencia. Y ellos tienen miedo de eso porque yo los encontré haciendo muchas cosas fuera del hogar que no estaban. Entonces, ¿usted cree que hay algún tipo de encubrimiento por parte de las autoridades hacia el presunto sospechoso? Por todos lados encontré cosas y les digo, no quiero hablar mucho detalle de eso porque puedo echar a perder mi propio caso. Sí, claro. Pero incluso llegué a saber por otras personas que tenían casos similares o hasta diferentes en el condado de Orange, donde hasta el mismo district attorney, el señor Rucuacas, que acaba de salir, qué bueno que perdió, yo quería que perdiera. Y hasta él, a mí me dijo lo mismo que le dijo a muchas de esas personas. Cuando yo hablaba con ellas y las entrevistaba, me decían, ¿por qué no siguieron con su caso? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo el district attorney? Me decían, insufficient evidence. no hay suficiente evidencia. Y lo mismito me dijo a mí. Y a través de las investigaciones y cosas que ha habido contra el señor Rukakis, Tony Rukakis, se ha comprobado que era corrupto, ¿verdad? Se le supo muchas corrupciones y, bueno, la gente ya estaba hasta harto de él. Qué bueno que perdió, ¿verdad? Bueno, pues para nuestros radioescuchas que están ahora sí que escuchando este caso, sé que a muchos va a llegar este mensaje y van a sentirlo, ¿no? Como lo estoy sintiendo yo en este momento, la impotencia, ¿verdad? Me imagino que usted, pues, siendo el padre, ya ni se diga, ¿no? Esa es mi frustración. Entonces, sí. ¿Usted no ha hablado con abogados que digan, me voy a asesorar de un buen abogado? Sí. No quieren tomar el caso porque no tengo dinero suficiente para lo que cobran, ¿verdad? Investigadores privados igual cobran carísimo, 100, 150, 200 dólares la hora, es mucho dinero. Entonces, no he podido agarrar nadie así. Y a veces hay abogados que toman los casos de gratis diciendo, si algo sale, pues ya después te cobro o algo así. Y nadie ha querido tomar el caso, ¿verdad? Bueno, pues hacemos el llamado también para si hay algún investigador que pueda ayudarnos en este caso. A ver, banda. A través de Radio Santa Ana, pues va el mensaje de alguien que pues ha perdido un ser querido, que lleva en su corazón un dolor pues que lo deshace, ¿no? Y pedimos la colaboración por ahí de algún investigador privado que quiera tomar este caso y que le dé la facilidad a nuestro amigo pues para continuar este caso. Ahora sí, para resolverlo, porque pues a todos nos incumbe, digo, de alguna manera, ¿no? Como comunidad, como seres humanos, que pues este caso tiene que resolverse para dar tranquilidad a la familia y a nuestro invitado. Sí, sí, ese entonces, ese es el llamado. Ok, bueno, en lo que tomamos aire, vámonos a una rolita, vamos a unos comerciales, diría yo. A ver, banda, recordando a Pacheco Blues. Muy bien. Quiero decirles... Ahora voy a relatar una historia que a mí me dejó en pedazos todo mi corazón. Y me sentí de lo peor por el dolor de recordar. Me sentí triste y también sentí que mi vida no tenía luz del sol. Y me sentí de lo peor. Cuando traté de olvidarla, pero nunca lo pude llegar a lograr. Y me sentí yo muy mal. Pues trataré de ser feliz, olvidarme por siempre de todo lo malo que he pasado ayer. Pues sé que lo lograré. Quiero decirte que tú te cuides, que no te pase lo que a mí. Me pones cuidado. Estamos felicitando a toda la banda rocker. Arriba rock and roll mexicano, cabrones. rocanoleando para toda la banda de Los Ángeles. Échale la cámara a la banda, ñero. ¡Yeah! Arriba Ciudad Neza, cabrones. Muy bien, continuamos en su programa Rock del Centro. Un programa en vivo y, por supuesto, diferente a todos. Hace rato, hace un momento, alegrías a hoy con la presencia de un gran amigo. Un padre de familia que sigue luchando porque se haga justicia, ya que su hija fue asesinada hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco. No, 4 años. Entonces, perdón por la equivocación, pero bueno, estamos en vivo y de verdad, señor, mis condolencias y admiro su fortaleza. De verdad, lo felicito. Gracias. Ok, pero el punto de esto es el siguiente, ¿no? ¿Por qué estás protestando contra las leyes? ¿Qué encontraste en las leyes que realmente te está indignando? Sí, bueno, yo quisiera, para retomar el tema, nos quedamos en que estamos haciendo la invitación a algún investigador, ¿verdad? Teléfonos en cabina, es el 657-335-9528. Repetimos, el teléfono en cabina es área 657-335-9528. O muy bien, también hay otro teléfono aquí en cabina, que es... El 657 ya quedó fuera. Oh, ya quedó fuera. Sí, apenas okay. Nos avisaban hace rato. Bueno, perdón, no te tenemos dicho. Aquí el 714 nada más. 714. Ajá. 714 a 340-5823. Área 714 340-5823. La invitación para algún investigador que pueda ayudar en este caso. Y pues tu pregunta, Rudo. Sí, Isaac, a ver, síganos platicando. Entonces, ¿qué es lo que realmente te está indignando de la justicia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estás tan molesto? A ver, platícanos. Sí, que a través de lo que pasó con mi hija, su cuerpo de ella fue encontrado en un área remota, en un cañón, en el fondo de un cañón, ¿verdad? Cuando yo estuve ahí... que estaban levantando su cuerpo, yo tratando de llegar para ver si reconocía el cuerpo de ella, si era ella, porque no decían quién era, ¿verdad? Yo tenía el presentimiento y eso fue ya 2 meses y medio después de que ella había desaparecido. No me permitieron bajar. Entonces, cuando el investigador me dijo, no puedo dejarte, porque si lo hago, dice, yo pierdo mi trabajo también. Dice, son reglas de nosotros. Entonces, yo le pregunté eso. Le dije, ¿qué pasa? Le digo, con la persona que tiró el cuerpo ahí. Yo pensando que si alguien más lo hiciera, ¿verdad? Porque normalmente a veces los mismos asesinos no lo hacen. Le pagan más a alguien para desaparecer el cuerpo. Eso. Luego, si la misma persona no fuera la persona que tiró el cuerpo ahí, ¿qué pasa con ella? ¿Verdad? ¿Verdad? Que dice, esa persona, dice, tiene un delito menor nada más. Un delito menor. O sea, le digo, no es... Bueno, el delito... A ver, vamos a entender el eso. Delito menor que están diciendo es tirar un cuerpo. Uh-huh. Oh, eso vamos es a, lo que se... Entonces, quiere decir que no tiene importancia tirar... O sea, no. Quien tira un cuerpo es como si tirara cualquier cosa, cualquier que arrojara un bote, algo así. A ese grado llega una ley. Sí, le dan una penalidad y le dan posiblemente 6 meses de cárcel y nada más. Si se porta bien, pues sale a los 2 meses, un mes de ahí y ya. Y eso con ¿cómo se llama? La... con cierto tiempo. Solamente tienen un año para encontrar al culpable a partir de cuando encuentran el cuerpo. Después de un año, el mismo persona que hizo eso puede venir y decir, yo lo hice, ya estuvo. La ley dice que después de un año ustedes ya no me pueden hacer nada. Entonces, después de un año ya las dan... ya el carpetazo y se acabó. Exactamente. O sea, una pregunta. Lo que he visto en la televisión, ¿no es cierto entonces? Que muchos años después encontraron al delincuente y... Esta es mi realmente ¿verdad? Indignante eso, Totalmente. Dumping bodies, to be a felony. O sea, es la lucha que yo he tenido, de que tirar cuerpos así sea una felonía, porque no es felonía. Sí, aquí dice, tirar cuerpos es... No. Ser, porque no ser es una felonía. Es lo que es como yo quiero cambiar la ley, porque tirar la cuerpo, como les digo, ustedes dicen. Qué o indignante sea, eso, ¿eh? No, sí. Uh-huh. Entonces les dije, ¿cómo es posible, verdad? Tan culpable es el que trata de esconder y tirar un cuerpo como el que lo mató, porque se está siendo cómplice de un delito mayor. Definitivamente. Y el cómplice es asesino igual, o sea. Tengo una pregunta, perdón por interrumpir. Yo entiendo y sé que es doloroso esto. Sé que sufres mucho, pero mi pregunta es, ¿por qué ser activista? ¿Qué es lo que tú necesitas para ser activista? Y si estás buscando esa ley... Si se cumple y se hace tu deseo que se haga esa ley, que la revolques y que quieras que se haga ley, que se imponga un castigo más grande, ¿continuarás siendo activista? ¿Qué beneficios hay ser activista? ¿Y qué se necesita para ser activista? ¿O por qué activista? Muchas preguntas, ¿no? No, pero se puede enfocar en una. Bueno, empecemos una, por favor. Bueno, sí. Tengo mi tiempo, no puedo hacerla, digo, si no, pues no hablo. No, está bien, dice Lalo, pues que yo también quería hacer lo mismo, las mismas preguntas, pero está bien, pero o sea, sí. Ya las hiciste tú. Pero está bien, dentro de eso solo puedo contestar rápido. Hacer activista es cuando nos duele algo y que sabemos que no solamente es malo para mí, sino es malo para la comunidad. Lo que yo haga le va a beneficiar a todos ustedes. Claro. Ustedes tienen hijos, supongo. Les puede pasar, yo creía que nunca me iba a pasar. Ustedes creen lo mismo. Estoy seguro que se cree que nada les va a pasar. Sí. Lo mismo creía yo. Nadie sabe a quién le va a suceder. Lo que estoy haciendo le va a beneficiar a todo el mundo. A mí ya no. Mis hijas están bien protegidas, están bien cuidadas, tenemos muchísimo más cuidado. Ellas mismas tienen mucho más cuidado ahora. Creemos que es más difícil que nos suceda a nosotros. Pero lo que yo haga le va a beneficiar a todos los demás. Ese es mi consuelo, que la muerte de mi hija no sea en vano, que sea para ayuda, porque cuando esto sucedió fue algo grandísimo. Estoy seguro que ustedes tal vez no se acuerden, pero lo han de haber visto en televisión. Sí, sí, todos los canales estuvieron con nosotros, todos, desde el 2 hasta el 52, ustedes nómbrenlos, todos estuvieron. Después de este mensaje tan fuerte que nos da toda la comunidad y que crea conciencia de que no nada más a usted, sino que a todos nos puede suceder, ¿qué le diría a la comunidad para rescatar, verdad, el caso, para que la misma comunidad se convierta en investigadora de ese caso, que se involucre, más bien, que sean voluntarios, verdad, en ayudarle? ¿Cómo podría usted invitar a la comunidad? Yo ya me he mantenido desde entonces, los he estado invitando a que se hagan de voluntarios en alguna organización no lucrativa que haga cualquier tipo de ayuda a algo, sobre todo a la violencia doméstica. Existen tantos casos, no cientos, miles de casos, que ha habido muchas cosas así. Después de la muerte de mi hija, ha habido muchas más. Ha habido personas que les ha pasado y vienen a mí, que por mi experiencia me preguntan, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Yo no sabía. A mí me hubiera encantado que alguien que con experiencia me hubiera dicho, haga esto, haga lo que yo hago ahora por las personas. Porque es bien difícil no saber qué hacer y estar nomás, ¿y ahora qué? ¿Dónde busco? ¿Qué hago? O sea, y sí, uno mismo dedicarse a buscar en todos lados. Hicimos muchos flyers, cientos, miles de volantes. Entonces, aparte de los flyers, aparte de hacer el llamado a la comunidad, de crear conciencia, para cambiar una ley tenemos entendido que también hay que llevar un proceso de recolección de firmas y todo eso. Uh-huh. Invita a nuestra gente. Sí. Es la oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo para empezar con un... Con, sí. Con, ¿qué? Con ya lo hice, proceso. ya lo hice. Estuve ya 2 años consecutivos. Este último año no hice nada porque de plano el disque gobernador de California, el señor Brown, no quiso firmar mi ley. Y me lo dijo, de plano, me lo dijo, no voy a firmar tu ley. Pero si hacemos una mayoría, es de ley, ahora sí que tiene que firmar para dar paso y oportunidad a que se convierta esto en ley. Mire, la ley, los legisladores y todo ese rollo de gente, hay tanta corrupción como no se imaginan. Lo que yo me he encontrado me ha dado asco. Lo que he sabido, yo creí que México nada más era corrupto. No, señores, aquí también hay. Que saben esconderla mucho mejor es diferente. Créanmelo, que estamos igual. No igual todavía, estamos hablando... pero estamos muy mal. Porque el mismo gobernador, él personalmente me dijo que no podía firmar esa ley. Y por algo ridículo. Y a mí no me gusta mentir, ni decir cosas, ni callar. Yo he hablado mal de ciertas personas. Yo pedí ayuda a muchas personas, ¿okay? Y puedo nombrarlos sin miedo. Personas importantes, la señora esta Loretta Sánchez, congresista, también pelón, ¿cómo Luz se llama? Correa. Luz Correa. Fui a ellos a pedirles ayuda y me, nomás me decían que me iban a ver qué podían hacer y no han hecho y nada. No, nunca hicieron nada, nunca. O sea, me llamaban a personas, yo demócrata, ellos demócratas. Yo dije, la que me ayudó a hacer esta ley fue una señora, republicana, porque tenía hijos. Dice, yo a mí no me gustaría que hicieron eso. Me dice, dame tus datos, y dice, yo te llamo, yo voy a ver qué puedo hacer. Y después ella, cuando me dijo, ya estaba teniendo una conferencia de prensa con los medios de comunicación y todo para hacer la ley. Ya estuvo la ley. Entonces, lo único que logré de esto, que para callarme la boca el gobernador Brown, lo que hizo, como les digo, la ley decía que nada más era un año, ¿verdad?, para encontrar al culpable de que había tirado el cuerpo. Ok, los congresistas aceptaron 6 años, se lo propusieron al señor Brown, al gobernador, y lo que él dijo, no, le voy a dar nomás 4 años de esto para calmarme. Yo siento, eso no me lo digo, pero para que se calme y no siga jodiendo con esto de felonía, porque felonía implica tener más presos en la cárcel. El señor Brown no quería más presos en la cárcel porque ese es el punto, ¿no? Le iban a quitar dinero de millones de dólares del gobierno federal porque tiene demasiados presos aquí. Si hay muchos homeless, muchos de esos han sido presos que han salido antes de su tiempo, sí, porque él no puede tener. Y la ley en sí, ¿qué es lo que está pidiendo usted en la ley? ¿Qué es lo que significa la ley? Lo que está haciendo, porque estamos oyendo la ley, pero en sí, ¿qué es la ley que quiere usted que se aplique? Que sea felonía. Que sea felonía grande. Un crimen. Felonía es lo máximo. Es un asesinato, es un crimen. Que no sea nada más una felonía menor. O sea, que se convierta en un crimen como si hubiese asesinado, como si hubiese cometido cosas más grandes que simplemente un robo, porque lo están tomando como un robo. Ese tipo de felonía y un robo es felonía. Un robo es felonía. Un robo es felonía. Si usted se roba $5,000, $5,000 se roba, es felonía. Yo sé que si te robas de un penny a $5,000 te lo están contando como lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que valga más eso que el cuerpo de una persona? Así, o sea, es totalmente ridículo. Entonces, la ley, el señor Brown nomás me dio eso. Subió a 4 años. Ok, vamos a pasar la ley. Y si ustedes buscan en Google, Erika's Law, la ley de Erika, van a decir ahí, ya pasó. Pero lo único que pasó es a 4 años. No es felonía, sigue siendo delito menor. ¿Y la ley es? ¿Y la ley sería nada más aquí en California? Sí. ¿O sería aquí en California nada más? Esto me recuerda a la ley de que decían que si tú quebrabas un huevo de águila eran $5,000 de multa, y si tenías un aborto, nada, te costaba $500 para hacerlo. Digo, no tú ni yo, pero la mujer. No, sí. Y entonces caí a veces en ridículo una ley así, ¿no? Y hay varias leyes. ¿Cómo importa más un animalito, no? Pues ambos importan, pero ¿cómo es posible de que evalúen la vida de un ser humano y de un animalito de esa manera? Por favor. Sí. Entonces la ley está vigente. La que usted propuso está vigente ya, ahorita. Ya existe la ley de Erika, pero es solamente eso. 4 años, no, pero no es felonía. No, 4 años para encontrar al culpable. Sí, pero y no es felonía. No es felonía. Y entonces, a la hora de estar tú promoviendo esta ley, además de los obstáculos que nos platicaste, ¿qué necesitamos hacer para que esto sea ley? ¿En qué forma se puede apoyar? ¿Cómo más? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo puedes llegar tú? Esto es lo que voy a hacer. Voy a proponer esta ley otra vez. Okay. La vez pasada se llamó 640 SB. Ahora no sé todavía. Voy a buscar otro congresista, otro asambleísta. A ver, tengo varios ya que quieren ayudarme, ¿verdad? Y proponerla otra vez. No va a poder ser la señora Janet Wen otra vez. Me encantaría que fuera ella. Es muy justa esa persona porque perdió las elecciones, desgraciadamente. Okay. ¿Verdad? Yo la apoyé, le di todo mi apoyo porque es una señora, aunque es republicana, es bien justa. No es injusta, ¿no? Entonces, yo ya no me considero 100% demócrata. Desde que eso pasó, que personajes importantes me dieron la espalda, yo dije, ¿qué tipo de demócratas son esos? ¿Verdad? Si a su mismo pueblo no le ayudan. Entonces, ahora pues voy a hacerlo otra vez y en cuanto yo tenga ya todo hecho, voy a volver aquí y decirles, se llama SB o AB, cualquier número que me den, y llevarlo a Sacramento el día que tenga que ir a Sacramento. Yo les voy a avisar de todo y mantenerlos a toda la gente involucrada, ¿verdad? Para que eso, para recolectar firmas, voy a necesitar recolectar. Ok, una preguntita. ¿La ley aplica en cuanto el tiempo que den para encontrar a la persona, pero también entra, decías al principio que si una persona tira a una persona, le dan 4 o 6 meses nada más de prisión, aplica también ahí para esa persona para que se convierta en felonía? Y es como si hubieses matado a una persona y te den ese tiempo de castigo. Esa es la idea. Aplica en ambas cosas. Sí, sí. Oh, sí, ya claro. Siendo felonía ya no hay ni límite de tiempo. Los 4 años es un límite de tiempo para encontrar a esa persona. Okay. Pero siendo felonía ya no hay tiempo. Ya me vino el nombre. Se llama Statute of Limitations. Estatuto de limitaciones. Okay. Legalmente. que es un año, ahora ya es a 4 años. Según la ley de Erika, se llama, por el nombre de mi hija, le pusieron Erika's Law a eso. Pero no es nada, o sea, son de 1 año a 4 años, o sea, sigue siendo. Y para el trabajo que ellos están haciendo de investigación, no funciona, porque no están haciendo nada. No están haciendo nada, realmente. O sea, quieres que quede asentada como una ley, que esto es, pelonía. Y así va a ser. Nada de sí, que un todos tiempo. Todos queremos que sea asentada, pero... ¿Qué le dirían nuestros legisladores en este momento? ¿Qué les diría? Que estén atentos. Y bueno, de eso yo me voy a encargar, porque yo mismo voy a Sacramento. Ya cuando eso pasa, yo tengo que viajar a Sacramento para llevar la ley y hacer las entrevistas allá con ellos, ver las votaciones cuando ellos están ahí, porque votan todos los asambleístas. Si ellos, como aquí, ¿quién vota a favor de esta ley? ¿Quién? Y ya, sí, yo. Y la primera vez, el primer año, nadie, o sea, solamente la persona. Y yo les dije, yo... Me llené de indignación. ¿Cómo es posible? ¿No tienen hijos ustedes? ¿No les importaría esto? No sería buena idea, sí. Permítame, conseguir un grupo de activistas, un grupo de personas que quieran ir a apoyarle, a pedir por esta ley. Miren, desgraciadamente ya no se trata de cuánta gente hemos tenido, y ya ni las firmas sí cuentan, pero lo que importa es... Los votos de la mesa. Los votos de la mesa. Los votos de la mesa, a donde vas, no importa que lleves 1 millón de gentes, lo que importa son los votos de las gentes que están allá. Bueno, en elecciones, quémalos, ponlos, órale, ¿sabe qué? Acuérdese que usted no votó por esta ley y vas a ver cómo cambian. Sí, y es lo que estoy haciendo. ¿Qué nombres acabo de mencionar? Tengo miedo de hacerlo, y créanmelo, mi vida corre peligro. Yo aquí sé. Hay más de lo que ustedes pueden imaginar, pero no me importa, porque yo estoy pidiendo la justicia para alguien que murió injustamente y para dejar la ley un poquito mejor cuando me muera y que la muerte de mi hija no sea en vano. A mí ya no me ayuda porque mi hija ya murió, pero no quiero que su muerte sea en vano. Y que eso, que cuando yo sentí, cuando me dije, hijo, eso, el investigador... Fue un pinchazo que yo sentí en mi corazón, y como si mi hija me hubiera hablado, me hubiera dicho, sentí, Daddy, it's your turn to change that law. Te toca a ti cambiar esa ley. Yo eso sentí en mi corazón, ¿verdad? Mm-hmm. Y yo le dije ahí al investigador, I'm gonna change that. Quiero cambiarlo. That's stupid law. Yo voy a cambiar esa ley, le digo. Porque es ridícula, me pareció ridícula. Ok, Isaac, y ok, la gente que te vamos a apoyar, dinos dónde te podemos contactar, tus páginas, dónde, teléfonos, dónde, dinos lo que a la banda, a todos. Sí, tengo mi página de Facebook, Isaac Alonso. Con doble S, ¿verdad, Isaac? Con doble A. Oh, okay. Isaac Alonso en Facebook, ahí publico todo. Tengo otra página que se llama Justicia para Todos, también tengo la página de Justice for Erika. Y ahí pueden ver todo. Y en el último de los casos, en Google está toda la historia de ella, todo lo que pasó, todo. Pero sí, me encantaría que los que quieran ser mis amigos en Facebook, que quieran más información y apoyarme, ahí estoy, ¿ok? Y ahí pongo toda la información que está sucediendo. Y en el último de los casos, personas que tengan necesidad de ayuda, que tengan un problema similar o algo así, contáctenme directamente. Mi número es 949-690-5918. Puedo ayudarles en lo que yo pueda, incluso personas que estén pasando por estrés o esta enfermedad que yo tuve hasta hace poco de ansiedad. Ansiedad, estrés. ¿Puedes repetir tu número otra vez para...? Que se llama el post... Lo tenía aquí en la mente. Depresión. Post-depresión. La depresión es un asesino lento que a mí me estaba llevando... El post-duelo, se dice. Vine a tomar clases de guitarra aquí... Porque los psiquiatras me decían, haz algo que te distraiga la mente. Sí, sí, eso, sí. Algo para salir del estrés, para olvidar. Es horrible, pero yo ya tengo unas formas de cómo ayudar a la gente que esté así, que necesita ayuda, con confianza. Yo puedo, pues no ayudarles mucho, ¿verdad? Pero aprendí algunos ejercicios y cosas que se pueden hacer para ayudarse a quitarse un poco esa depresión, porque es horrible. Es un asesino lento que, Exacto, se agradece tu fortaleza. Y sabemos que lo haces también para ayudar a otras personas, que no quedó allí, solamente dentro de tu dolor, ahí dentro de uno, cuando uno se encierra en su propio dolor, sino que estás invitando a toda la gente y nos estás dando una advertencia que es una realidad que pueda pasar en cualquiera de nosotros. Hoy por ti, Isaac, mañana por nosotros. Y yo realmente te pido una disculpa porque estuvimos charlando hace unos días afuera y decía yo, se me hace conocido, pero créeme que se me olvidan las personas. Y hablábamos un poquito de esto, de la muerte y todo ese, toda esa situación. Yo veía tu dolor, pero yo no sabía ni qué tenías, ¿verdad? Realmente pues, yo te pido una disculpa. Sé de tu dolor, sé lo que te duele. No lo estoy viviendo propiamente no sé cuánto es tu dolor, pero sé que es demasiado. Entonces, el tiempo nos apremia. Yo sé que quieres expresar todo mi yo, pero desgraciadamente estamos ya. Estamos en el. ¿Algo más que quiera decir, Isaac? Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahí estoy en Facebook, Isaac Alonso. Los que gusten y muchas gracias. Repítenos gracias. Tu teléfono más despacito para que lo puedan escuchar. 949-690-5918. Ahí lo tienen, banda. Sí. Saludos para todos. Gracias por habernos acompañado y ya sabes, sea que nos lo podamos, aquí vamos a estar para ayudarte y gracias. Apoyar a todos. Gracias. Pásenla bien chido, banda. Nos vemos la próxima semana.